El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, da una conferencia de prensa en este instante. Para explicar un poco el problema que tenemos con nuestra doble vía Río Seco-Guarina, a ver, explicar algunos antecedentes. El marco de todo este proyecto se basa fundamentalmente en la ejecución de una doble vía. ABC, desde el año 2014, ha planteado la ejecución de una doble vía desde Río Seco hasta Guarina, con 55 kilómetros, pero entendemos que la demanda de nuestros compañeros y hermanos del Distrito 7 y 14 han requerido la ejecución de 5 carriles de ida, 5 carriles de vuelta, en una longitud de 8 kilómetros. Ese planteamiento en su momento fue discutido, fue analizado con las autoridades de turno de la Alcaldía del Alto, la Gobernación también de La Paz y asimismo el Ministerio de Obras Públicas a través del ABC. En ese momento se define que este incremento, porque es una modificación al proyecto inicial, tiene un costo de 223.2 millones de bolivianos. Ese es el monto que se plantea a través de un estudio a diseño final que elabora el ABC, porque fue un compromiso del 2014, y se cumple con ese compromiso, presentamos el estudio de diseño final y se llegan a acuerdos, a consensos, y para esto nosotros, y bueno, obviamente para coordinar el tema de los acuerdos, se han generado una serie de actas, de reuniones desde el 2014. Acá tenemos documentos que dan prueba de que hemos estado coordinando con los distritos, con las organizaciones sociales, esta modificación planteada. Y que en su momento fue remitida, el estudio de diseño final fue remitido tanto a la Alcaldía del Alto como a la Gobernación. Acá tenemos una nota de fecha 9 de junio del 2014, donde remitimos este estudio de diseño final para consideración de la Alcaldía y asimismo de la Gobernación. Entonces, en ese momento y en ese tiempo se definen las contrapartes, donde de estos 223.2 millones, para redondear las cifras, la Gobernación se compromete a ejecutar o a poner como contraparte 17 millones de bolivianos. La ABC, 17.3 millones de bolivianos como contraparte. El Gobierno Municipal del Alto, 189 millones, redondeando la contraparte. Y esos han sido acuerdos que se han generado, como les digo, desde el 2014. Para lograr este cometido, se ha elaborado un modelo de convenio, entre Gobernación, Alcaldía y también el ABC, donde nos comprometemos y están definidos los montos. Podemos verificar acá en la estructura de financiamiento, se verifican cuáles son los porcentajes de participación de cada uno. Entonces, en ese entendido, nosotros hemos convocado, en realidad este convenio ha sido remitido a la Alcaldía, a la Gobernación, para que podamos cumplir ya de una vez con estas contrapartes. Eso el año 2015 a principios ya se remitió. No hubo respuesta por parte de la Alcaldía ni de la Gobernación. Adicionalmente a esto, bueno, hemos entendido que ha habido cambios de autoridades y otras situaciones, pero hemos remitido nosotros el 27 de noviembre ya una nota a la alcaldesa actual, donde solicitamos que el convenio de una vez sea aprobado o corra por las instancias que sean necesarias y cumplir con este compromiso asumido desde el 2014. Entonces hemos reiterado la solicitud. Además de todo esto, el día lunes, por una reunión que hemos sostenido con la coordinadora de proyectos del Distrito 7 del Alto, hemos nosotros enviado una invitación nuevamente a la alcaldesa, que ha sido recibido con el sello de la alcaldía. También hemos remitido una invitación al gobernador, porque mencionaban de que ellos no conocían de estos convenios, no tenían conocimiento del mismo proyecto, pero que a esta reunión que la hemos convocado el día de ayer solamente ha asistido el gobernador. Nos han hecho llegar la alcaldesa una nota indicando que tenía otras actividades programadas y que por eso no ha podido asistir. Entonces, este tema y este problema tiene una solución, ya fue planteada el 2014 y está pendiente solamente de la firma de este convenio. Este convenio que hasta la fecha no nos han hecho llegar la respuesta y que necesitamos nosotros como gobierno central que se firme, porque garantizamos nosotros como Ministerio de Obras Públicas a través de ABC que tenemos disponibilidad de estos 17.3 millones de bolivianos. están listos. Si este convenio se firma el día de hoy, nosotros desembolsamos el día de mañana. Para que de una vez se ejecute estos 5 carriles, estos 10 carriles en realidad, y que de una vez solucionemos el problema. Nosotros, pese a que esta es una atribución y es una competencia netamente de la alcaldía, estamos coadyuvando para buscar la solución. Pero lamentamos que la alcaldesa al día de ayer no haya podido asistir. Nosotros queremos invitarla nuevamente a reunirnos, la vamos a esperar en el ministerio, estamos generando una nueva nota para que pueda asistir. El día de ayer, como les digo, el gobernador de La Paz ha asistido, se le ha explicado, se le ha mostrado los antecedentes, y estos son temas que se han generado como acuerdos en 2014. Nosotros no podemos desconocer todo el trabajo que hasta la fecha hemos realizado o que se ha realizado, sin importar que hayan habido cambio de autoridades, porque son compromisos institucionales. Y entendemos que nuestros compañeros del distrito 7 y 14 tengan la molestia de no ejecutarlo, es decir, que no se esté ejecutando por temas netamente administrativos. Entonces, eso es lo que queríamos aclarar, manifestarles a ustedes, porque seguimos todavía con el conflicto latente. Nosotros entendemos y nos solidarizamos con los compañeros del distrito 7 y 14 que, pese a que este proyecto inicialmente, como ABC, planteamos como doble vía, hemos entendido que hay el requerimiento y la necesidad, estamos poniendo una contraparte, la gobernación también se ha comprometido, pero es un tema que le corresponde a la alcaldía del Alto. En este convenio que les menciono, el que está encargado de ejecutar estas 3 vías adicionales por lado es la alcaldía. Así se ha establecido y la alcaldía es la que va a recibir los recursos para ejecutar estos carriles. ¿Por qué? Porque es una zona totalmente urbana. Estos 8 kilómetros que tiene que hacerse de 10 carriles, es una zona urbana que tiene servicios básicos, tiene iluminación, tiene hasta el tema de fibra óptica, donde tiene que ejecutarse en base a la planificación del desarrollo urbano que tiene la alcaldía. Entonces, por eso es que en el convenio se ha definido que la alcaldía sea la que ejecute este proyecto. Es necesario mencionar que ya la anterior gestión de la alcaldía está ejecutando desde la progresiva 0 hasta el kilómetro número 2. Podría hacerse y aplicarse la misma fórmula. Entendemos quizás que el tema de los recursos puede ser alguna situación, pero nosotros sabemos a través del Ministerio de Economía que la Alcaldía del Alto tiene recursos para ejecutar esto. Y les repito, no podemos desconocer estos acuerdos que desde 2014 ya han sido plasmados. El gobierno central va a seguir invirtiendo en carreteras, en dobles vías. Nosotros tenemos una planificación bastante grande. El tema de las dobles vías, la primera que se ha generado en el país, la doble vía hacia Oruro. Tenemos la doble vía, que es este proyecto, la doble vía Río Seco-Guarina. Tenemos la doble vía Guarina-Tiquina, la doble vía Guarina-Achacachi. Son proyectos que se están invirtiendo y que vamos a continuar. Y estos directamente benefician al Alto y obviamente al Departamento de La Paz. Entonces el compromiso está ahí, la invitación está abierta a la alcaldesa para que podamos explicarle, porque en su momento nos decía que no conocía el proyecto. Les estoy mostrando notas donde sí se han cursado el proyecto, y obviamente es un tema institucional que ya le corresponde a cada municipio, pero están las notas de remisión del proyecto, están las notas de remisión del convenio. Entonces hemos cumplido con lo que nos hemos comprometido. Entonces, estos son los documentos que nosotros tenemos para mostrarles. Además de todo esto, la hemos invitado a la alcaldesa, hemos invitado al gobernador, para que nos sentemos y le demos una solución de una vez a este asunto, porque parece que se está tornando con otra tónica. Yo les repito, el compromiso del gobierno central es, tenemos los 17.3 millones listos para depositarlo, pero necesitamos este convenio. Entonces, eso es lo que nosotros queríamos comentarles, manifestarles, compañeros de la prensa, para que de una vez podamos solucionar este tema, y que nosotros, nuevamente les repito, lamentamos que la alcaldesa tenga cosas de repente un poco más importantes que este problema, porque es un tema que le afecta al Alto, es un tema de un bloqueo, es un tema que se ha generado. Entendemos que nuestros compañeros de los distritos están desesperados y que quieren soluciones. Nosotros hemos venido con soluciones, el planteamiento está claro, solo nos queda firmar un convenio para que podamos ejecutar, para que lo pueda ejecutar la misma alcaldía. Si me permite, la alcaldesa ha estado conversando acerca de este tema. Se ha manifestado de que existe un tramo que no tiene un financiamiento. Me imagino que debe ser a estos 8 kilómetros, ¿no es cierto? Estos 8 kilómetros representan los 17 y algo de millones o no. A ver, aclaramos nuevamente. El proyecto inicial que el ABC presentó y el ministerio tiene que ejecutarlo es desde Río Seco hasta Guarina. Son 55 kilómetros en doble vía. Eso está garantizado. Se estaba ejecutando el 2014 ya. Pero los distritos han solicitado que no se inicien en estos 8 kilómetros porque necesitan 5 carriles por lado, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un contrato ya firmado con una empresa que estaba ejecutando, pero nos hicieron paralizar esto porque justamente querían que se aseguren estos 10 carriles. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? En ese momento, la Alcaldía del Alto, al ver este conflicto, tomó la decisión de ejecutar desde la Progresiva 00 hasta más o menos el cruce de la Avenida Periférica, que son 2 kilómetros, con sus recursos, y lo está ejecutando, y lo va a hacer. Pero necesitamos recursos desde la Avenida Periférica hasta San Roque, son 6 kilómetros. Y esos recursos, el total son los 223 millones de bolivianos, de los cuales se acordó ya en su momento las autoridades de turno. Nosotros entendemos que las personas pasamos, pero las instituciones son las que quedan. Ya había un compromiso asumido, y esto de igual manera se socializó ante los distritos. Entonces, y los distritos obviamente tienen la razón de molestarse porque ya es un tema que se acordó. Entonces, el que en este momento volvamos a foja cero, digamos, va a generar pues que el conflicto no se solucione. Ya había, por eso les digo, el compromiso de que la gobernación aporte 17 millones de bolivianos. Nosotros como ABC, 17.3 millones de bolivianos. Y los 189 millones restantes, la alcaldía. Entonces, esto es lo que se acordó y eso es lo que se plasma en este convenio que a la fecha no ha sido todavía definido ni ha sido consensuado, supongo, en las instancias que corresponden. Pero esto ya está desde el año pasado. Este año se ha reiterado, lo hemos vuelto a manifestar y no tenemos una respuesta efectiva. Este problema se resuelve cumpliendo este compromiso, cumpliendo todas las actas, todas las reuniones que se sostuvieron desde el 2014. Ministro, ¿qué pasa si es que no se llegara a cumplir este convenio, no se llegara a firmar ese convenio? ¿Ustedes seguirían con los dos carriles del proyecto original o ya dejarían esos 8 kilómetros sin ejecutar? Mira, ¿por qué no se ha ingresado a la zona? Es justamente porque los distritos no nos han dejado ingresar con la empresa. De todos modos, nosotros tenemos este contrato y este proyecto asegurado para ejecutar. Nosotros ejecutaríamos, es prácticamente, adicionalmente a esta ejecución, estamos poniendo 17.3 millones de bolivianos. La solución parte justamente porque se honran los compromisos del 2014. Que la alcaldía, la gobernación, haga un esfuerzo para que se pueda cumplir. En su momento seguramente hubo un análisis con la parte financiera, técnica, legal, y por eso es que se llegó a esta conclusión. Pero lamentablemente ahora se está queriendo desconocer todo el avance desde el 2014 y es ahí la molestia de los distritos, ¿no? Ministro, la alcaldesa ha hecho conocer mediante sus funcionarios que ha cursado una invitación para el día viernes para que se reúnan el Ministerio de Obras Públicas, ABC, la Gobernación, para dar, digamos, fin a este conflicto. ¿Usted va a asistir a esa reunión que ha convocado la alcaldesa? Mira, nosotros la estamos convocando desde el día lunes. El lunes la hemos convocado, aquí está la nota, no solamente a ella, también al gobernador, porque manifestaban de que no conocían del proyecto, no conocían de los convenios. Aquí está la prueba de la que le hemos invitado, desde el lunes. O sea, este tema lo hemos estado tratando, no solamente el lunes, la anterior semana nos hemos reunido con los distritos. Ellos también han recibido la información, se les ha dado los documentos. Entonces, queremos resolver nosotros como gobierno central, como les digo, ahora nuevamente le estamos haciendo la invitación a la alcaldesa, pero hagámoslo ya rápido. ¿Será para el viernes? ¿Para cuándo? Ojalá, o sea, mire, yo le estoy invitando para el día de hoy mismo. Ayer nos hemos reunido con el gobernador, ha venido el gobernador, nos dijo la alcaldesa que no podía, hoy la estoy volviendo a invitar, es la segunda invitación que tenemos, porque se supone que estos son problemas y son temas de necesidad para el Alto. Si son problemas y necesidades del Alto, como primera autoridad de la ciudad debería estar pues más preocupado que el gobierno central como tal. Nosotros tenemos un proyecto que lo vamos a ejecutar, hemos planteado una solución alternativa, pero es un poco la lógica de que, a ver, ¿quién está más interesado en el proyecto o de quién debería partir la solución o la necesidad de solucionarlo? La invitación, les repito, está abierta nuevamente a la alcaldesa el día de hoy. Ministro, esos 17 millones que le corresponde a la gobernación, sí. En la explicación que has realizado ayer en esa reunión, ¿qué es lo que ha dicho? ¿Qué es lo que ha mencionado? ¿Va a apoyarme? ¿Está de acuerdo el propio gobernador? El gobernador ha manifestado que tiene limitantes en el tema de presupuesto, pero esas limitantes, de alguna manera, con los compromisos desde el año pasado, se supone que han tenido un análisis y podrían ser solventadas de alguna manera y llegar a algún acuerdo con la alcaldía. Nosotros, como les digo, esos 17.3 millones también hemos visto la manera de poder cubrirlos a través de ABC y los vamos a cubrir. Por eso nosotros queremos ya de una vez transferir esos recursos, que la gobernación tiene que hacer su análisis, seguramente que lo tiene que hacer, pero ya es un problema desde el año pasado. No podemos pensar de que desconocer todos estos acuerdos. Mire, le digo, son más de 20 actas, más de 20 cartas, un montón de documentación que se han generado con las diferentes instituciones. Y eso es lo que tenemos que hacer cumplir. Señor ministro, ¿por qué tan poquita plata está poniendo la ABC? ¿No? Tomando en cuenta que el Alto merece un poco más de recursos y la alcaldía va a ejecutar con 188 millones, ¿dónde está un poquito ese favor del gobierno central también para que pueda colocar mayor inyección económica, ¿no?, para hacer las carreteras también, ministro? Mira, en este tema no es que se trate de un favor. El proyecto inicial partió como doble vía Río Seco-Guarina. Y ese es un proyecto que está financiado al 100% por el gobierno central. No se está pidiendo contraparte ni a la alcaldía ni a la gobernación. No se está pidiendo. Y ese es un proyecto que está aprobado. Estamos hablando de más de 50 millones, 55 millones de dólares que el gobierno está poniendo para la ejecución de una doble vía. En ninguna ciudad hasta el momento hemos tenido la inversión en dobles vías como en La Paz. Y por eso, y este proyecto le beneficia directamente a la ciudad del Alto, donde se han comprometido en su momento darle una solución estructural. Por eso les digo incluso que en este modelo de convenio se establece que la alcaldía debe ejecutarlo. ¿Por qué? Porque es una zona densamente poblada, es una zona que necesita tener un análisis del crecimiento de la mancha urbana. Entonces, el gobierno por su parte, mi querido hermano, está cumpliendo y va a cumplir con lo comprometido. ¿Que esto le corresponde a la alcaldía? Le corresponde, porque es una zona poblada, es un centro urbano que necesita que la alcaldía defina su mancha urbana, el crecimiento, sus servicios básicos incluso, ¿no? Entonces, por eso les digo, a pesar de eso, de que el gobierno está cumpliendo con la doble vía de 55 kilómetros, estamos poniendo un recurso adicional de 17.3. Pero sin embargo, ministro, al gobierno lo vemos haciendo también obras municipales acá en la ciudad del Alto, con el proyecto en los etados. ¿No sería mejor también que el gobierno pueda invertir tal vez un poquito más de recursos para hacer realidad este proyecto? Justamente lo que mencionas. Como nunca, el gobierno está apoyando de manera directa a la ciudad del Alto. Esas inversiones que se están haciendo para el mejoramiento en sectores donde requiere pues que intervengamos de manera efectiva en el tema de ya no tener más calles con tierra. Por eso, imagínate, o sea, hay una inversión bastante fuerte adicional a lo que ya se está generando. Entonces, si de repente la alcaldía no tiene la capacidad de poder ejecutar sus proyectos, imagínense, el gobierno está entrando, está ingresando, y claramente usted lo ha manifestado, son soluciones con las que estamos viniendo, y en este tema de estos 8 kilómetros, tiene que haber pues la participación, porque es también atribución de la alcaldía. En su momento, por eso le digo, a estas alturas que nos encontramos, desconocer todo lo que se ha hecho en 2014, nos está generando pues este problema. Nos está generando. Ya se plantearon montos, se planteó un estudio, se mandaron los convenios. Estamos a la espera de que nos firmen esos convenios. Nosotros vamos a depositar, además de lo que es la doble vía, esos recursos adicionales. Entonces, seguimos invirtiendo. No obstante de eso, hermano, lo que tú manifiestas, los enlosetados, los está poniendo sin contraparte. Esta carretera, Río Seco-Guarina, se está ejecutando sin contraparte ni de la gobernación ni de la alcaldía. Entonces, creo que la predisposición del gobierno está clara. O sea, vamos a seguir invirtiendo, y como le mencionaba, no son los únicos tramos en doble vía. Estamos ejecutando más de 100 kilómetros en doble vía. Entonces, hermano, es una solución que le beneficia al Alto, y lo mínimo que podría hacer la alcaldía es poner estas contrapartes, ¿no te parece? Ministro, el tema del teleférico se ha hablado mucho en este tema, ha habido movilizaciones también con relación al mismo. ¿Cómo andan los avances de la línea azul, ministro? Mira, el teleférico se está ejecutando, han habido algunos problemitas en el tema de las obras, pero bueno, se han solventado. El compromiso del gobierno de seguir trabajando con el teleférico está. Nos han hecho llegar requerimientos de ampliar las líneas. Eso seguramente veremos más adelante, pero de manera inicial el compromiso de la segunda fase se va a completar, eso es indudable. Sin embargo, en la línea azul había denuncias de que la empresa Doppel Mayer se lo había llevado a sus equipos a raíz de que habrían también oposición de los vecinos, ministro. Mira, esos temas, esos detalles en la ejecución son normales y no vamos a nosotros a hacer mayor polémica al respecto. El compromiso de mi teleférico y del Ministerio de Obras Públicas es que este proyecto se va a ejecutar en los tiempos y los plazos, así que no hay mayor problema al respecto. ¿Cuánto de base tiene la línea suministro? Mira, no tengo el reporte final del teleférico, pero tengo entendido que las obras civiles ya de montaje de las torres se han iniciado, entonces lo que se refiere a lo que es infraestructura acá tiene un buen avance. En pasados meses se ha hecho una visita para el tema de todo lo que se refiere a las cabinas, a las poleas, a las torres, y nos han informado que hay un buen avance, estiman ellos entre un 30-40% que ya estaba en fabricación. Entonces, hay que hacer el balance de esos dos elementos, ¿no? La parte de equipamiento y la parte de obra civil sacada. Ministro, varios de los funcionarios de la empresa en teleférico han estado visitando diferentes urbanizaciones, por ejemplo, la zona de Santiago II. Hasta donde yo sé, por allá no va a pasar el teleférico. Sin embargo, ¿cuál es el pensamiento? ¿Cuál es la estrategia? ¿Por qué están visitando estas zonas? ¿Va a haber otras ampliaciones más por estas según zonas? Según el plan maestro también del teleférico. Mira, en el tema este del teleférico, como cualquier solución de transporte masivo, siempre se requiere tener relevamiento de información. Relevamiento de información en cuanto a crecimiento, necesidad de repente de conexión hacia nuestros puntos de alimentación o nuestras estaciones. Entonces es el trabajo que se hace rutinariamente. Yo le comento, por ejemplo, en Cochabamba el tema del tren metropolitano. Se ha hecho un trabajo de igual manera para ver las zonas, para ver cómo enlazamos con el transporte, porque no olvidemos que es un sistema de transporte masivo que requiere la complementación con el sistema público. Entonces, bueno, los minibuses. Entonces, entiendo de que ese es el trabajo que se realiza y es un tema rutinario, ¿no? Sí. Justamente hablando acerca del transporte, ministro, había hace 2 años atrás un crédito que ha sido aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, para la reconstrucción de toda la autopista. Hasta el momento no se ha hecho absolutamente nada. ¿Qué pasa, señor ministro? A ver, le comento, el tema de la autopista ya se ha licitado por segunda vez. La primera vez se licitó, se hicieron las revisiones de las propuestas, lamentablemente ninguna empresa calificó, se ha lanzado una segunda convocatoria que ha sido declarada desierta. Ahora hay una tercera convocatoria que tiene un proponente, entonces se están verificando los de ABC. Estimamos que lo que tarde el proceso de calificación y las no objeciones, al año estemos iniciando ya con el ensanche de la autopista y la nueva construcción. O sea, es un tema que está en curso, no es que se haya quedado así, sino que ha habido el tema de las declaratorias desiertas de la licitación. Ministro, ¿le han informado a usted qué tipo de características tendrá esta nueva infraestructura que va a vincular principalmente a las ciudades de La Paz y el Alto? Mira, básicamente se tiene que duplicar la capacidad de los carriles. En este momento tenemos dos carriles, un tercer carril que se habilita por la fuerza, digamos. Ahora se va a tener 3 carriles, vamos a tener puntos de control, de reducción de velocidad y señalización adecuada. Entonces es un proyecto muy interesante que lo vamos a ejecutar, como les digo, han tenido demoras en la parte administrativa, pero sí se va a hacer realidad. En el tema de luminarias, drenaje, todo aquello. Todo eso está inmerso dentro del proyecto. Sí. ¿Qué pasa con los puentes de aéreos, los distribuidores aéreos? ¿Se han visto ya en qué lugares se van a implementar, teniendo en cuenta, por ejemplo, que han crecido las urbanizaciones? Y en este momento es básicamente uno de los problemas de accidentes que se generan porque la gente empieza atravesando todo lo que se explica la autopista. Mira, todas las obras complementarias que sean necesarias, no solamente es un requerimiento de ABC, sino también por parte del financiador, y han sido tomadas en cuenta. Por eso es que se han actualizado los diseños, se tiene un proyecto muy consistente y se va a ejecutar de acuerdo a los requerimientos y a las demandas que se tenga en la vía. Sin embargo, ministro, en el tema del compromiso que ha realizado el presidente en la doble vía, Viacha, El Alto. Mira, este tema yo preferiría dejarlo todavía pendiente. Hay un asunto que tenemos que resolver internamente y les comentaría después de ese tema. ¿Sí? Sin embargo, viceministro, las luchas sociales del Alto no compensan, ¿no?, con pocos recursos que aún está llegando a la ciudad del Alto por parte del gobierno. ¿Se ha duplicado un poco más el esfuerzo para que estas haya mega obras, por lo menos en infraestructuras viales, lo que por lo menos la ciudadanía exige, ministro? Mira, yo te digo con mucha sinceridad, ese es el discurso que la oposición está manejando. El Alto, con esto que estamos hablando, con esto que te manifiesto de una doble vía de Río Seco a Guarina, donde el gobierno pone el 100%, el tema del enlosetado, la inversión que se hace a través de los diferentes distritos, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, tenemos proyectos productivos. Es una falsa sensación que nos quieren hacer creer. Pero el Alto es grande, Alto, y lo que se hace, claro, es pequeño. No. A ver, este tema hay que aclararlo muy bien. Las necesidades están, van a continuar porque seguimos creciendo como país. Y eso tenemos que seguir atendiéndolo. Y la responsabilidad del gobierno es esa. Vamos a seguir atendiendo esas necesidades. Pero también requiere, pues, de la participación de nuestras gobernaciones, de nuestras alcaldías. Este tema concreto de la doble vía, ahí está la solución. Es un convenio que la alcaldía, por su parte, tiene que poner también su apoyo. Entonces, como gobierno central, vamos a seguir cumpliendo, estamos cumpliendo con la ejecución de dobles vías, seguimos atendiendo servicios básicos. Obviamente, hermano, o sea, hay necesidades, vamos a seguir trabajando, pero tiene que ser un trabajo coordinado. No puede ser solamente que todo se cargue al gobierno central cuando tenemos una alcaldía acá. Por eso le decía entonces, ¿para qué hemos elegido al alcalde acá? Para que no nos resuelva estos problemas que desde el 2014... están pendientes, y ahora porque soy autoridad nueva diga, mire, sabe, no, yo no conozco, no sé, no me interesa, y tenemos un bloqueo ahí. No ve a la gente bloqueando, no ve la necesidad de resolver ese problema. Yo, como ministro de Obras Públicas, tengo que atender a todo el país, pero me estoy concentrando en convocarla a la alcaldesa como autoridad de la ciudad y decirle, venga, le voy a explicar, o venga, tengo la plata. Eso ya es ilógico. Entonces, por eso le digo, dentro de la racionalidad hay que ver todo el panorama. No solamente veamos que es poquito, hermano, es recurso que se está invirtiendo. Y el gobierno central va a seguir invirtiendo. Ahora, si no tiene la capacidad la alcaldía para afrontar y resolver los problemas de la ciudadanía, tomemos una decisión con la alcaldía, que la asuma el gobierno. ¿Algo más que desea agregar, hermano ministro? Mi hermano, para nosotros las puertas están abiertas para dialogar, la invitación nuevamente a la alcaldesa para que pueda venir, darse un tiempito para resolver este problema que es fundamental. Como todos los problemas que tiene el Alto, nosotros como gobierno central vamos a seguir apoyando, vamos a seguir dando las soluciones, porque yo le digo, hasta la fecha no hemos recibido una propuesta de la alcaldía para este tema. Nosotros le hemos dicho, aquí está la plata, empiece con eso, ejecute. Entonces, hermano, Ministerio de Obras Públicas, Gobierno Central, estamos siempre atentos a los requerimientos del Alto y vamos a seguir trabajando así. Muy bien. Fueron las palabras del ministro de Obras Públicas, Milton Claros, dando cuenta de la construcción del lado, en todo caso, de la infraestructura principal que va hacia el sector de Río Seco, hacia el sector de San Roque, ¿no?, dando importantes explicaciones.